La idea era hablar un poco del libro que coordinaste entre la década ganada y la década perdida, un poco para charlar con vos y que nos cuentes este trabajo, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo se surgió? llega Claro. a publicar esto de entre la década ganada y la década perdida? ¿Cómo se llega a Mira, recopilar toda esta el información? trabajo es un libro que surge de un grupo de investigación. Nosotros somos de distintas universidades públicas todos. Hay gente, bueno, chicos de La Plata, otros somos de la UBA, otra gente de la Universidad del Sur. Y todo lo que nos convocó era un poco esta mirada, ¿no? De cómo también dentro del mundo académico uno puede encontrar lamentablemente una grieta en términos de, en este caso, lo que para los distintos autores significó el kirchnerismo. Y un poco nosotros, un poco cansados de esa grieta, viste, que muchas veces empobrece mucho el análisis y la mirada que se tiene de procesos que por definición son muy complejos, tratamos de un poco salir de esta idea, y un poco el título busca reflejar eso, ¿no? Entre salir de esta idea de que todo lo que pasó con el kirchnerismo fue maravilloso y que implicó un giro radical respecto de los años neoliberales. Nosotros ahí tenemos una mirada crítica de ese planteo, pero también salir un poco de la otra mirada que marca que todo lo que hubo en el kirchnerismo fue malo y que se para más en el lado de la década perdida, y nosotros tampoco comulgamos con ese planteo. Lo cierto es que es un planteo que termina siendo difícil de sostener en el sentido no tanto digamos, de la reflexión académica y de la investigación aplicada, sino más en términos del debate político. Entonces, un poco también el trabajo no es solamente un producto académico, sino que trataba de generar alguna discusión más política en esta disputa que hay hoy por la caracterización del pasado reciente. Sí, me parece interesante eso que planteas, ¿no? Salir un poco de lo de esta grieta que no nos permite, digamos, que como que se banaliza el debate, ¿no? O sea, es o estás de un lado o estás del otro, todo lo como bien decías, o está todo bien o está todo mal, y por ahí no se hace un ejercicio crítico, porque bueno, pasaron 12 años, ya hace casi 3 que digamos que terminó todo este periodo kirchnerista y está bueno digamos entender la génesis de por ahí de cómo surgió el gobierno la cuestión económica y cómo se fue cómo fue transcurriendo, ¿no? Si fue todo un único periodo, si podemos identificar distintas fases en Mira, desde eso que vos planteás es otra de las cosas que surgió mucho en la investigación esta. Hay varios capítulos que analizan temas distintos siempre de la economía política del kirchnerismo, y una conclusión que está en todos, más allá de que cada uno aborda un tema distinto, es que en realidad uno no puede hablar de kirchnerismo, sino de kirchnerismos, en plural, digamos. Que hay en distintos temas, distintas etapas, pero en promedio uno puede encontrar por lo menos tres momentos o dos momentos muy diferenciados seguro, y uno tercero quizás también. Hay un primer momento que está más asociado con la etapa, llamémosle Néstor, por llamarlo de alguna manera, que es lo que va a pasar a la historia, en la historiografía kirchnerista, como el momento más de mayor expansión y donde las variables económicas, te diría que por derecha y por izquierda se reconoce que funcionaron bien. Sin embargo, ahí nosotros hacemos bastante hincapié en un aspecto que generalmente queda poco presente en la discusión, que es que parte de ese boom económico, de esa expansión fuerte y esa bonanza macroeconómica que tuvo la Argentina, además del viento de cola, o sea, además del escenario internacional favorable, en el origen tuvo ni más ni menos que a Duhalde. Claro. Duhalde no solo como proyecto político, sino fundamentalmente como una caída del salario del 30%, digamos. Y a partir de ahí, se recompone fuerte la ganancia del capital, sobre todo de los capitales más concentrados, y buena parte de los logros y de las mejoras que hay vienen desde ese piso profundo que es el 30%. El segundo momento es el momento, uno podría decir, del primer gobierno de Cristina, aunque se puede por ahí priorizar un poquito mejor, pero en promedio es eso, y ese ya es el momento donde el modelo empieza a tener bastantes tensiones, en un primer momento muy asociado a la crisis internacional, pero en un segundo momento también producto de muchos aspectos que el kirchnerismo hereda de los 90, o sea, de la etapa neoliberal, y en estos años va a profundizar, que tienen que ver, entre otras cosas, con el predominio del capital extranjero, con la fuga de capitales y con un sector industrial que, si bien es un sector que crece, pero en la medida que hubo muy poca política productiva y de fomento industrial, es un sector que arrastra una serie de problemas estructurales grandes, y todo eso confluye muy críticamente a partir del 2011, claramente 2012 ya segundo mandato de Cristina, donde tenés un problema muy serio de restricción externa y de inflación, que está muy asociado en parte a que el escenario internacional se revierte y se hace un poquito bastante más adverso para la economía argentina, pero también a todos estos elementos estructurales que se fueron consolidando o manifestando crecientemente, sobre todo te diría en los primeros dos periodos, con lo cual también el libro permite rechazar un poco la idea de todo fue bárbaro por un supuesto viento de cola. Nosotros ahí enfatizamos mucho lo que fue la devaluación del salario con Duhalde, pero también para discutir con la tesis muy difundida por el kirchnerismo de que todo lo que explica los problemas del kirchnerismo fue un viento de frente a nivel internacional. En realidad hay un viento de frente, pero con una economía que en el plano interno llega con un montón de problemas que tienen que ver con decisiones de política que se asumieron en el país. Sí, ahora me interesaría, vos hablás que hay un predominio del capital extranjero y en realidad, digamos, en los comienzos del gobierno de Néstor particularmente se hablaba de que se quería crear una burguesía nacional, ¿no? O sea que ahí como no estaría jugando muy... No estaría muy alineado el resultado, ¿no? Si se mantuvo un predominio del capital extranjero que venía de los 90 con esa pretensión de recrear una burguesía nacional. Mira, ahí hay dos aspectos que también surgen de los trabajos. El primero es el predominio del capital extranjero, que se mantiene más o menos inalterado. Reconoce una línea de continuidad, dos líneas de continuidad profundas con los 90, o sea, con la etapa neoliberal. El primero es una cuestión que se la plantea muy poco en la discusión, que es Argentina en los 90 va a ampliar fenomenalmente a favor del capital extranjero una ley de inversión extranjera que se había sancionado, o sea, había un decreto ley de la dictadura. Eso se mantiene. Y lo otro que es muy importante y que creo que en la discusión política no suele aparecer, es que Argentina en esa década neoliberal firmó aproximadamente 60 tratados bilaterales de inversión y va a salir del kirchnerismo con casi esos 60 tratados inalterados. O sea, ahí hay un tema crítico porque es muy difícil pensar una política de desarrollo nacional con los condicionantes fuertes que te impone la normativa que hoy tenés en términos de lo que es el tratamiento del capital extranjero. O sea, en la profundidad o en el sostenimiento de la extranjerización, el predominio extranjero, tenés esta cuestión normativa. Pero en segundo lugar, lo que vos planteás, con el kirchnerismo va a surgir en este discurso de recrear una burguesía nacional algunos capitales locales que van a ser capitales locales que van a estar muy asociados a sectores tipo la obra pública, los medios de comunicación, la recolección de residuos, los juegos de azar, o sea, sectores, todos protegidos, donde no hay competencia ni hay una propuesta de reindustrializar al país, sino que son básicamente sectores protegidos que están muy ligados a negocios amparados por el Estado. Y a servicios, hecho, digamos. ¿Perdón? A servicios también. A servicios, claro. Y de hecho la mayoría de esos empresarios hoy son los que están ahí salieron casi todos nombrados en estos cuadernitos. En los cuadernos famosos, claro. Corrupción, digamos. Y no casualmente cuando asume Macri y empieza a revisar estos entornos normativos y a modificarlos para generar negocios para otros sectores del capital, la mayoría de estos sectores muy beneficiados por el kirchnerismo van a retroceder incluso hasta desmantelar y desmembrar sus bases empresarias. Lo que quiero marcar con esto son esto, ¿no? Que es verdad que hubo un intento por recrear sectores nacionales del capital, pero no es que creaste campeones nacionales al estilo de otros países que son sectores muy promovidos en ramas industriales de punta que van a dar una disputa en el escenario internacional por comerse al mundo desde el punto de vista de la inserción internacional en sectores complejos, sino que son sectores que crecieron mucho amparados en la protección y el amparo estatal, con lo cual son sectores muy poco competitivos, sectores que chupan mucha renta pero que generan poco valor agregado y que la condición de posibilidad de su existencia y su supervivencia es que dure el amparo estatal. Una vez que ese amparo se reduce o se elimina, como lo vivimos en estos últimos 3 años, esos sectores están llamados a retroceder y en varios casos a desaparecer también. Claro, puede ser el amparo estatal y también del Mercosur, ¿no es cierto? Sí, pero te diría, vale más para casos tipo, por ahí para que los oyentes lo tengan presente, un Lázaro Báez, el grupo claro. Electroingeniería, todo lo que tiene que ver con la obra pública, grupos tipo Cartelones, Rogio, algunas cosas del grupo Techín, y algunos grupos locales que tuvieron alguna participación en un sector que se apuntaló mucho en esos años y muy protegido, como fue la producción electrónica en Tierra del Fuego. O sea, qué sé yo, un Cristóbal López en juegos de azar, medios de comunicación, un Pampa Energía en el sector de servicios, como ustedes planteaban, pero siempre con el denominador común de la promoción y el amparo estatal. Claro. O sea, básicamente, digamos, uno de los lugares más paradigmáticos es el tema de comunicación, ¿no? Porque ahí básicamente florecieron un montón de grupos que, bueno, cuando el, como bien decía, protegido por el Estado, una vez que el Estado le soltó la mano o cambió la situación, básicamente salieron corriendo, entregaron todo lo que tenían. Sí, que en realidad también hay que decir, y no es menor, que esos grupos que recibieron esas subvenciones estatales, ahí hay un trabajo en el libro que lo muestra, lograron entrar y ser actores fuertes del poder económico. O sea que lo que estamos diciendo es que las transferencias estatales que recibieron fueron realmente multimillonarias. Muy importantes, claro. No es que le dieron 2,50, no, como se dice. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Lo interesante también lo que venimos charlando, que una vez que el amparo estatal retrocede o se elimina, estos grupos desaparecen de la estructura económica, en algún caso porque los dueños terminan presos, tipo Cristóbal López o Lázaro Báez, en otros casos porque, dada la situación compleja, los grupos deciden vender parte importante de sus empresas, como Calcaterra del grupo Macri, y en otros casos, porque la propia caída en los aportes estatales hace que estos sectores se queden o les caigan mucho sus unidades de negocio, con lo cual tienen en definitiva un menor volumen de facturación y por lo tanto se achican. Pero en cualquier caso te diría, el denominador común es eso. Hay, o hubo, mejor dicho, un intento por recrear burguesías nacionales o actores locales, pero los consolidaron en sectores muy poco competitivos a nivel internacional, más bien sectores que no son competitivos y donde el elemento distintivo es la renta garantizada por el vínculo con el Estado. Y en cuanto a lo que es el empleo, ¿no? Digamos, ¿cómo entendés o digamos cómo investigaron y lo plantearon en el libro el tema de la política de en cuanto al trabajo? Mira, ahí lo que se ve también es, por un lado tenés un periodo de mucho crecimiento de empleo, claramente hasta 2007, y después lo interesante es que, a pesar de todo el planteo del kirchnerismo, esta idea de la reindustrialización y el crecimiento económico liderado por el sector industrial, paradójicamente lo que vos tenés es que la industria en términos del conjunto de la economía no, ya no se expande, sino más bien se contrae, se achica en términos del peso en la economía, pero en paralelo también tenés una caída muy importante y más bien te diría un estancamiento en todo lo que tiene que ver con la capacidad de generar empleo y de mejorar el salario y la distribución del ingreso. Y ahí se entra en una fase distinta dentro de los gobiernos del kirchnerismo, donde pasaste de un momento de mucha creación de empleo a una etapa donde la política central vinculada con el mundo del campo popular en general tiene que ver más con los planes sociales y distintas transferencias de ingreso que el Estado va a ir generando. Por ejemplo, y fundamental, aunque no exclusivamente, la asignación universal por hijo. Pero lo que es claro es que el modelo productivo empieza, como decíamos al comienzo, a partir de 2007-2008, a agotarse por una serie de elementos internos y en menor medida externos, y eso va condicionando hasta terminar frenando la capacidad expansiva en términos de la creación de empleo. Y, digamos, si todo este periodo, ¿cómo influye o si crea las bases como para que se desarrolle este gobierno neoliberal que tenemos en la actualidad? Mira, eso también es un tema de discusión, digamos. Yo personalmente pienso en la línea que vos lo planteaste. Lamentablemente, por factores fundamentalmente internos y en muy menor medida del escenario internacional, el kirchnerismo, y esto claramente para mí es el último gobierno de Cristina, lo que sería el tercer kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, el kirchnerismo en esa etapa fue llevando todo hacia un escenario donde el desenlace prácticamente inevitable era un ajuste de la economía. Y a mí me parece que ese es un aspecto que hay que discutir, que no es solamente que Macri es un gobierno neoliberal, como todos creo que coincidimos, que está avanzando contra conquistas históricas y derechos adquiridos de buena parte de la sociedad. Eso no creo que no está en discusión, pero tampoco creo que habría que dejar de plantear en esa discusión cómo el kirchnerismo fue llevando todo al callejón sin salida del ajuste. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que discutir. El argumento que enarbola las ciencias sociales o el pensamiento más afín al kirchnerismo lo que plantea es, en realidad, los problemas del modelo económico tuvieron que ver con el escenario internacional, lo que en alguna discusión le ponen el nombre de viento de frente. Bien. Y en realidad hubo un montón de elementos de dinámicas internas, que algunas las hemos ido planteando, que hicieron que cuando efectivamente el viento de frente existió, pero vos llegaste con una estructura económica muy endeble y muy, muy subordinada en muchos aspectos a la dinámica del capital más concentrado, con todos los rasgos que charlamos, con lo cual en ese escenario la situación de ajuste era prácticamente inevitable. Con esto no quiero decir, no estoy diciendo que lo que hizo Macri está bien. No, claro. Pero sí quiero marcar que hay una cuota de responsabilidad del kirchnerismo, que el kirchnerismo muchas veces no se hace cargo, por un lado, en la disputa política con el macrismo, que creo que ahí hay bastante consenso, pero por otro lado también planteando, bueno, el problema fue el escenario internacional adverso, y por lo menos nosotros en el libro tratamos de plantear una mirada un poquito más compleja del proceso. Queda ahí a la vista, ¿no?, este círculo vicioso que hay en la Argentina de estas etapas, ¿no?, de estas cíclicas, ¿no?, de años buenos, años de ajuste, que se dan así periódicamente. Es eso, y yo te agregaría a mi juicio, la variable que explica ese péndulo o esa dinámica cíclica que vos mencionás, la falta de discusión a nivel de las distintas fuerzas políticas, y acá creo que podemos englobar a todo el arco ideológico de izquierda a derecha casi sin equivocarnos, la falta de discusión de lo que podría ser un plan de desarrollo para la Argentina, que me parece que en definitiva es la madre de las discusiones. Nosotros en el libro algunas cuestiones tratamos de plantear, pero también lo que vemos es que muchas veces ese tipo de planteos, como el que por ahí a nosotros más nos interesa, siempre terminamos quedando presos del debate década ganada o década perdida, más allá del rótulo que le pongamos. Entonces, cuando uno no discute y no caracteriza lo más objetivamente posible este tipo de planteos, es muy difícil después pasar a una etapa superior que podría ser la discusión del plan de desarrollo, porque o fue todo malísimo o fue todo maravilloso, y en los dos casos está claro que no es ni una cosa ni la otra, pero la verdad, pararse en un lugar distinto no es asumir que uno es, como se dice ahora, Corea del Centro, que es la manera de decir que no me la juego por nada, sino de reconocer que bueno, que hay aspectos que el kirchnerismo fue muy positivo, pero en la medida que no se permitió y no dio discusiones respecto de sus aspectos negativos, terminó sirviendo en bandeja el manejo económico a un avance de la derecha neoliberal más conservadora, que hoy por hoy nos está costando desde lo económico y lo social muchísimo. Entonces me parece que ahí hay un tema también que desde ciertos sectores del campo popular hay que tener una mirada más compleja, más autocrítica, y de permitirse también ir revisando los pasos en lo bueno y en lo malo a medida que uno va caminando, porque si todo termina siendo década ganada y terminaste dejando el país a que lo conduzcan los sectores que creen que lo mejor que se puede hacer es que baje el salario y se transfieran ingresos a los sectores más concentrados del capital, y bueno, estamos en un problema muy serio, y yo creo que es parte del drama histórico que estamos transitando en estos días. Y digamos, y lo que te comentaba Valeria, digamos, me parece que hay un tema de todo lo que es la crisis externa, ¿no? Porque es algo que es como recurrente, ¿no? O sea, llega un momento en el cual todo lo externo digamos, cae sobre nuestra realidad y siempre se vienen estos ajustes. Pero estos ajustes me parece que están orientados siempre o apuntan siempre a un lado solo, ¿no? Es como que una parte de la población es la que tiene que hacer el ajuste y no está bien, no está orientado a quiénes son los que tienen que hacer el ajuste o revisar qué implica estas crisis externas. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me parece que en Argentina tenemos una tendencia también a que siempre el problema es el mundo y lo de afuera, digamos. Y eso pierde de vista que en cada programa económico hay actores internos que son muy beneficiados y muy perjudicados. Entonces, me parece que las formas en que esos actores se van posicionando en su relación con el mundo, obviamente Argentina es un país dependiente y periférico, con lo cual lo que pasa en el mundo siempre es importante y siempre va a incidir, pero yo por lo menos tengo la mirada que eso no es lo que determina en última instancia las formas que asume la evolución y el manejo de la economía en los distintos periodos. Me parece que ahí, cuando uno habla del mundo o cuando uno habla de darle seguridad a los mercados o del imperialismo, digamos, muchas veces dice cosas y no dice nada, porque en realidad perdés de vista que la dinámica de los actores internos, que son actores del mundo empresario, pero también del mundo del campo popular, con una clase trabajadora muy fragmentada, muy heterogénea, con un sector del capital muy extranjerizado y muy globalizado, y otro sector muy pequeño, mediano y muy ligado a la suerte del trabajo en la discusión de los proyectos de país. Pero cuando uno no lo plantea desde ese lugar, te perdés de vista esa riqueza y esa realidad compleja y conflictiva que es el manejo de cualquier programa económico. Entonces, cuando uno termina diciendo el problema es el escenario internacional, bueno, el problema es que los actores locales siempre tienen una incidencia decisiva en las formas en las cuales, por un lado, funciona la economía y, por otro lado, incluso también cómo esa economía se vincula con el mundo. Sí, es importante, ¿no? Cómo los distintos espacios de lo que es la política o los sectores populares, cómo articular poder enfrentar esto, ¿no? Para que no sea una cuestión cíclica y que bueno, y que siempre sean los que pierden, digamos, vos nos comentabas cuando arrancó todo este periodo, bueno, el pueblo trabajador perdió un 30% y bueno, lo fue recuperando en el tiempo, pero bueno, ya el punto de partida fue una depreciación enorme de su poder adquisitivo. Sí, y lo otro es que, para que la gente tenga una idea, vos recuperaste todo eso que se perdió en 2007 y a partir de ahí ya no creció tanto el salario y no mejoró tanto la distribución. Macri está generando una transferencia de ingreso brutal en contra de, claro, en contra del trabajo, equivalente por lo menos a 5 puntos del PBI y por lo menos de entre un 10-15% de deterioro del salario. O sea que no es que el deterioro de Macri opera sobre lo que venías recuperándote de 2007, sino de una economía que por lo menos tenía 7-8 años donde el salario y la distribución ya no mejoraban. Entonces, estás hablando de una escalera que es sistemáticamente descendente, digamos. Claro. Eso vos tenés dos maneras de responderlo. Uno es, el problema es el mundo, con lo cual lo que uno puede hacer desde la sociedad para hacer frente a ese escenario es prácticamente nada, porque si estás inserto en la globalización y en el mundo, poco es lo que puedes hacer. O el problema también es, y yo creo que ahí es donde hay que posar la mirada y la discusión política, es cuáles son los proyectos de país concretos que van barajando los distintos sectores que van conduciendo y que se van aliando y pujando por el manejo de la política económica. Entonces, me parece que cuando uno, y sobre todo desde el pueblo trabajador, uno tiene más claro quiénes son los verdaderos aliados posibles, reales, y los enemigos concretos en el plano interno, tiene más elementos para no llevar adelante estrategias que finalmente los terminen perjudicando bajo el argumento de que es lo que hay que hacer o es lo que hay que conceder para tener una inserción inteligente en el mundo, digamos. Me parece que también contra eso tenemos que tener en claro el panorama. La verdad, Martín, recontra interesante el planteo, ¿no? Corriéndonos un poco de esta habitual visión de blanco y negro y todo lo bueno, todo lo malo. Y digamos, ¿qué, ahora hablando específicamente del libro, cuál es la repercusión que han tenido? Mira, te diría poca. lamentablemente poca. Sí, pero bueno, es el tiempo histórico que nos toca, digamos. Por ejemplo, así en espacios como los de ustedes, sí, se difunde mucho y circula mucho. En la discusión, si vos querés, más académica, muy poco. Hay, digamos, una mitad de la biblioteca que nos lee a nosotros y nos acusa de kirchneristas. Claro, me imagino. Y otra mitad de la biblioteca que nos acusa de, o de troscos tirabomba o de funcionales a la derecha, claro, que sería lo mismo. Sí. Y más allá de donde uno o cada uno de los autores estemos alineados políticamente, que hay muchos que somos más cercanos al trotskismo, otros que están más cerca de un peronismo de izquierda y otros que están en otros lugares, lo cierto te diría es que no era ese el objetivo. A mí lo que yo opino y políticamente es un problema que no tiene por qué importar, digamos. Lo importante es, me parece, en una construcción colectiva, tratar de generar un debate. Y la verdad es que el libro en ese sentido, y yo como coordinador con todo el pesar del mundo, te digo que no ha tenido la, por lo menos la repercusión, sí, en términos que se lee, circula, pero en un propósito más político que era de generar un debate, lamentablemente muy poco. Bueno, así que desde un lugar, esta participación con ustedes para nosotros es buenísimo porque es una manera, y nosotros nos movemos mucho en espacios como estos de ustedes, porque es una manera de llegar a un público distinto que seguramente tiene más avidez por salir de la grieta y por pensar con una mirada propia, y también sabiendo que la mirada nuestra es para discutir, ¿no? Nosotros no estamos diciendo esta es la verdad de la milanesa, sino que sencillamente queríamos traer una mirada alternativa a un escenario que lamentablemente es tremendamente dicotómico, ¿viste? Y que si no sos de estudiante, sos de gimnasia, en términos de, por ahí, de la discusión más local de ustedes del fútbol, claro, o de Boca River, no importa, pero o blanco-negro, claro, y bueno, sí, sí, por suerte la economía y la política siempre son matices de grises, pero que también está bueno tener buenas herramientas y evidencias para identificarlos. Sí, bueno, es una... demuestra lo que es la sociedad hoy en día, ¿no? Nuestra sociedad es así. Sí, qué sé yo, uno, por supuesto, nosotros hay un componente del trabajo académico que tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano, que es con, digamos, la pasión por esclarecer científicamente cosas difíciles, complejas, pero bueno, también uno es habitante de un país que quiere, donde se crían sus hijos, su familia, y muchos de nosotros estamos en la militancia política, con lo cual también queremos usar estos trabajos científicos como una herramienta para la disputa política y para la construcción política. Y ahí es donde, por ahí volviendo a la pregunta a ustedes, hay un poco de desencanto, digamos, ¿no? Como que hay un aspecto lindo de haber podido terminar un trabajo colectivo, que yo creo que es un aporte científico interesante a estas discusiones, pero donde la mirada más de nosotros como actores políticos y como argentinos, en definitiva, bueno, ahí te pone en un lugar donde, como vos bien dijiste, es la sociedad que hay y es la sociedad donde nosotros, lamentablemente o por suerte, estamos parados. Y bueno, parte de eso tiene que ver con esta desazón que nos genera la poca repercusión que tuvo el libro. Bueno, Martín, digamos, espero... que hayamos aportado un granito en esta batalla de ideas, ¿no? Sí, que es de todos, y está bueno que claro, lo plantees así. Cada uno desde su lugar tiene que dar esa discusión. Y para nosotros también, viste, a veces, a los que estamos mucho en el trabajo académico, muchas veces nos cuesta mucho, como decimos nosotros, bajar al barro, digamos. Claro, sí, y sí. Bueno, también... empaparse de otro tipo de discusiones o tratar de tener discusiones desde una mirada que trata de no perder el rigor científico, pero tratando de interpelar a otro público, para nosotros es muy necesario, así que también para nosotros la discusión esta con ustedes es muy enriquecedora.